Bueno, estamos recibiendo a Vito Mata, Chiqui, para hablar sobre esta actividad nuevamente que se va a realizar mañana por la coordinación por Palestina en Uruguay, que tiene que ver otra vez en la zona de Tres Cruces por la tarde. Chiqui, buen día, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia y bueno, gracias por este espacio porque es importante, digamos, bueno, aunque ya lo empezaron a difundir desde temprano de las actividades que están previstas para mañana, ¿no? Exactamente, mañana es a las 18 horas en Tres Cruces, contanos un poco. Exactamente, ya es un lugar casi que tradicional porque ya hemos hecho varias actividades ahí, la coordinación por Palestina ha hecho varias actividades ahí. Y realmente yo la primera vez que participé me llamó la atención, digamos, la receptividad del público, ¿no? Claro. Este es un lugar de mucho tránsito de personas e incluso momentos que aprovechando los semáforos bajábamos a la calle con cartelera y eso, también el apoyo de los automovilistas, ¿no? Son esas cosas que, digamos, a uno le dan fuerza, ¿no? Porque estamos un poco que cercados mediáticamente, pero bueno, todo ese tipo de manifestaciones así donde se nota el apoyo de la gente o la buena recepción de materiales, etcétera, es una cosa importante. ¿Cuánta gente se entera en el momento de ver justamente una movilización de estas características? Que ha oído algo de pasada en algún medio de comunicación, pero que cuando ve directamente este tipo de movilización, se interesa en el tema. Sí, no, nosotros seguimos mucho las noticias, por ejemplo, en Francia. Entonces, el día que empezó la presentación de Sudáfrica la Corte de Justicia, buscábamos noticias prensa, digamos, supuestamente importante que dan noticias al día y no encontrábamos nada. Hablaban de si Alain Delon se está muriendo o no, si se van si se está peleando los de la sucesión, etcétera, y no había una línea sobre ese evento importante que abarca todo lo que son las instituciones de las Naciones Unidas, ¿no? Hay cosas así que una de las formas es borrarlo, ¿no? Digamos, no es casual tampoco que en este conflicto, o sea, en uno de los conflictos donde se han matado más periodistas en la historia, en un lapso de tiempo, ¿no? En un lapso de tiempo tan corto, porque uno de los problemas hoy es, digamos, la difusión y que la gente se entere de las cosas. Entonces, una de las formas de evitar que se conozca el genocidio, que se conozcan las atrocidades que se están haciendo, es matar, por ejemplo, a los periodistas, a los mensajeros. Claro, sí, tremendo. En estas últimas horas, Chiqui, acá la Embajada de Palestina metió un comunicado a través de la red social X, ex Twitter, ¿no?, que tiene que ver con una respuesta, de alguna manera, a la propia Cancillería de nuestro país, que, con bombos y platillos, evidentemente, en estas últimas horas anunció este acuerdo comercial a través por la carne de Uruguay con Israel, y la propia Embajada del Estado de Palestina emite este tuit que dice: mientras la Corte Internacional de Justicia delibera sobre el caso contra Israel presentado por Sudáfrica y apoyado por muchos estados, al 96 días de genocidio esperábamos al menos que Uruguay hubiera pedido a un alto el fuego. Seguimos esperando que alce su voz por ello. Emitió este comunicado de la embajada realmente directamente, obviamente, contra la Cancillería Uruguaya, ¿no? Sí, seguro. Supuestamente es una supuesta abstenciones que ha tenido o neutralidad, entre comillas, que en realidad lo que hacen es avalar el genocidio, ¿no? Porque cuando hay cosas así de esta envergadura, el abstenerse es una forma de mantener el status quo del genocidio, que se continúe, negarse a un alto el fuego, cuando es un clamor de los pueblos, por lo menos a nivel mundial. Vito, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, te oigo mejor que a Marcelo. Sí. Se oía más entrecortado. Yo no sé si hay un problema de micrófono, pero bueno, ahora sí. Se escucha mejor. Bueno, también hay que recordar que desde la Coordinación por Palestina se entregó recientemente una carta ante la embajada, ante la representación diplomática de Sudáfrica, ¿no? Respaldando sí, la iniciativa. Uh-huh. Porque bueno, se vio como importante el hacer llegar el apoyo a esta justa reivindicación, a esta gestión, sí. Porque además una de las cosas que es importante también es de que no es cualquier país, Sudáfrica, que tiene, digamos, una experiencia de lo que ha sido el apartheid, la discriminación de una población, etcétera, etcétera, tiene una fuerza, y tiene una fuerza muy grande entre todo lo que es el tercer mundo, etcétera, digamos, una línea que la marcó ya muy tempranamente, después de salir de la cárcel, Mandela, y que incluso cuando se pudo romper el apartheid y eso, él hizo declaraciones diciendo que bueno, que Sudáfrica no podía ser completamente libre mientras existiera la injusticia que estaba habiendo en Palestina, ¿no? Sí. Entonces digamos, es un apoyo muy importante y que llega a una cantidad de países, ¿no? Exacto. De lo que venías hablando con Marcelo, quizás hiciste alguna mención que yo no escuché, pero hay que decir que también lo de mañana sábado es parte de una acción internacional, ¿no? En distintos países, que se va a estar desarrollando como un día de acciones a nivel mundial en día solidaridad. Día Mundial de Acción por Gaza. Ahí sí. Va. Sí, es una actividad mundial. Hay muchas actividades, digamos, mundiales. Ayer también había una que era un ciber intifada, digamos, cierto, que era sí. A utilizar o las redes y eso para difundir la situación, etcétera. Uh-huh. Se buscan distintas formas de romper los cercos que hay de información. Mirá que hay lugares donde se estaba incluso estudiando o proponiendo de sancionar llevar una bandera palestina. Claro, ¿no? Cierto, cierto. Países supuestamente democráticos, europeos, etcétera, donde ese tipo de cosas hace un par de meses atrás había gente que buscaba formas de sancionar cualquier cosa que fuera difundir la situación. Y en muchos casos el hecho de romper el cerco mediático, de explicar lo que sucede, dar otra visión, ya es es toda una batalla que, digamos, es por lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Claro. Eso de la bandera que mencionabas, ¿hasta qué punto, no? Que se prohíba, imagínense, que se prohibiera, en este caso es Palestina, la bandera de Cuba, no sé, la propia bandera de Sudáfrica, que ahora están en boca en los medios por esta acción. Hasta ese punto se llega, incluso a estadios, ¿no? Que igual la gente en Europa, claro, una bandera palestina en un partido de la Champions, ponele, que tiene millones y millones de televidentes en el mundo, donde juegan los principales cuadros europeos, es un mensaje muy fuerte, y se ha intentado prohibir también hasta ese nivel de expresión, ¿no? Sí, no, es impresionante. Por eso, digamos, también la importancia que tiene la presencia, digamos, en la calle. Mirá, yo decía que las veces que participamos nosotros ahí en Tres Cruces, quedé sorprendido, uh-huh, gratamente, digamos, de la respuesta. Otro hito así importante fueron las llamadas de San Baltasar. Sí, te íbamos a preguntar eso. Creo que nosotros estamos debiendo todavía como radio en las redes difundir algo de esas imágenes que nos pasaron ustedes, que incluso había algún temor por parte de algunos, digamos, de quienes apoyan la causa de Palestina, que llevar este tema a esas llamadas que, bueno, son parte de la expresión cultural ahí del Barrio Sur y en esa fecha pudiera ser visto mal, y hubo un abrumador apoyo, ¿no? Sí, no, Se nos emociona, Chiqui, porque realmente fue emocionante por las imágenes que ustedes nos transmitieron, los aplausos de la gente, las expresiones en una actividad muy masiva, ¿no? Gente que apretaba. Sí, sí. Me vuelvo a emocionar, disculpame. No, se entiende, Chiqui, porque además en el momento de lo que está viviendo Palestina, además, que en una actividad que podría decirse festiva, ¿no? En el 6 de enero, por el Día de Reyes. Mira, hay en esa llamada, casi podemos decir que tradicionalmente, desde hace ya varios años, participan los compañeros del Comité de Apoyo a Haití. Cierto, cierto. Y, digamos, fue una cosa que participamos también junto con ellos, claro, porque hay gente que está en ese comité, que también está en el comité por Palestina, y fue una iniciativa que nos sorprendió por el resultado, Sí. Sí, hay que difundirlo más, por cierto, lo que se vio ahí. Bueno, ahora reiterar... La gente también está abierta a recibir y te agradece la difusión que haces. Es como diciendo, yo no pienso lo mismo, pero no tuve oportunidad de hacerlo, y te agradecen que vos lo estés haciendo. Exactamente. Bueno, recordemos los detalles para mañana sábado. Bueno, a las 6 de la tarde en la explanada de Tres Cruces. Yo creo que por la difusión que se le está dando y eso, va a ser más grande de lo que se pensaba o lo que pensábamos al principio, porque es un momento medio difícil, que hay menos gente, etcétera. Pero yo creo que va a haber una muy buena participación. Y hay que sumar... Por lo menos ya el retorno que tenemos es así. A las 6 de la tarde en la explanada de Tres Cruces. Y como ya es como una especie de... las comunicaciones que se hacen, siempre se dice que vengan a apoyar con su mensaje o su bandera. Claro, también porque es algo que es abierto, en la medida que se conoce, si alguien quiere agarrar y llevar un cartón marcado con un dry pen, con un plumón de eso, lo que sea, bienvenido, ¿no? Hay cosas que se hacen en la coordinación, en jornada de propaganda y eso, pero también que la gente que quiera expresarse ahí pueda, ¿no? Muy bien. Dos mensajes, Vito, te leemos. Uno de Juan, que dice: saludos al Chiqui, extraño sus charlas en la sala de musculación, dice Juan. Y Silvia de Curva de Maroñas también escribe y dice: hola, compas, compartimos la emoción del entrevistado por la respuesta del pueblo oriental en las llamadas de Baltasar. El dolor del pueblo siempre se entiende y comparte. Abrazo enorme, dice Silvia. Bueno, bárbaro. Bueno, queda planteado. Mañana nos veremos por ahí, Chiqui. Un abrazo grande. Chao. El reconocimiento, por supuesto, de todo el trabajo que vienen realizando. Y gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Abrazo. Bueno, un abrazo.